Federico, ¿estás ahí? Hola, sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Che, muchísimas gracias por atender. ¿Estás en el programa, es así? Sí, ahora pusimos un tema como de 10 minutos y vine a hablar con ustedes. Buenísimo, sí, gracias por la predisposición. Por favor. No, producción, Ángeles me mandó la nota, esta crónica que hiciste sobre el Cosquín Rock, y es por eso también que queríamos que nos cuentes. Vos estuviste ahí, ¿cómo lo has vivido? Sí, bueno... La crónica esa que publiqué en el blog es como una visión un poco muy personal, ¿no?, de Cosquín Rock, porque por lo general cuando uno escribe para crónicas periodísticas en realidad tiene que hacer algo que es en Cosquín Rock casi imposible, que es tratar de cubrir todo, ¿no?, durante 3 días. Y yo fui en un plan más que nada a mirar a ver qué pasaba, y bueno, y después me surgió un texto que me parece que es muy realista en cuanto a a lo que se puede ver y no, que son de 150 bandas, si ves 30 es mucho, ¿no? Y claro. Bueno, me pareció importante resaltar desde ese punto de vista cosas que se ven en un predio gigantesco en el que de un escenario a otro puede haber, no sé, 4 cuadras de diferencia, y en el medio hay un montón de actividades. Yo creo que Cosquín Rock es un festival, es el festival más importante del rock argentino y el mejor, porque ha evolucionado notablemente. Yo estuve en el primero que se hizo en 2001, uh-huh. Y bueno, éramos, 10.000 personas, claro. En la Plaza Próspero Molina, tocando, viendo bandas muy buenas, pero al mismo tiempo sin una infraestructura montada como lo que es ahora, ¿no? Que es una para robarle una expresión a Lollapalooza, una experiencia, ¿no? Claro. Y bueno, y me parece que Cosquín hoy, este año, ha tenido una grilla mucho más variada de lo que suele tener siempre, con la inclusión de Pez, con el Perro Diablo, con Boom Boom Kid, Paraguay, estuvo, con Humo del Cairo, que son por ahí muy poco populares, uh-huh. Pero marcan una tendencia de recambio en el rock argentino. Bueno, Pez ya tiene más de 20 años, pero sí. El resto de las bandas que te nombré son bandas que tienen más prestigio que popularidad por ahí, y creo que no tenían un lugar en este tipo de festivales que están muy marcados por lo que es el rock de los 90, ¿no? La cuestión del rock de estadios de los 90 que derivó en los grupos populares de hoy como Salta la Banca, Pastilla del Abuelo, etcétera. Uh-huh. Y bueno, ver todo eso es impactante, es súper contrastante. Y al mismo tiempo, si a uno le gusta mucho y no tiene prejuicios, puede pasar de escuchar a Hernán Cassiari leyendo cuentos, uh-huh. A ver, no sé, reggae tirado en el pasto, y después se va a escuchar Pez en el escenario principal mientras Fuerza Bruta te tira agua en la cabeza. Tal cual. En fin, pero bueno, a mí lo que más me impactó fue Alma Fuerte, porque Ricardo Iorio me parece que es un artista genuino de acá, de la China, en todos los sentidos, ¿no? No solamente es un genio en sus letras, sino que además transmite cuando canta una emoción y una convicción que, por ejemplo, se diferencian mucho de grupos mucho más preparados, como más preparados, más más marketineros, como De la Tierra, por ejemplo, claro, que llegaron antes, sí. Que son el baterista de Maná, el bajista de los Cadillacs, el guitarrista de Sepultura y Andrés Jiménez de Animal, que es un super mega ultra grupo de heavy, pero cuando sonaron bien, pero viste cuando falta, sí, algo que pasión, ¿no? Como le falta esencia un poco, sí, por ahí. Claro, cuando hay algo que vos decís todo bien, está re bueno, pero no sé, no es como, no sé, un super, poner, viste la película Ratatouille, cuando el crítico prueba el plato super simple que le hacía a su mamá, pero le evoca 10 millones de recuerdos. Claro. Bueno, algo así, me parece que es algo así, que la música de Iorio y de Alma Fuerte y la forma de hacer, de cantarlas, te pegan muy adentro, muy muy muy al hueso, y eso hace que si está sonando medio mal no te importe, tal, ¿no? Cual, tal cual. Fede, leí la nota atentamente y hay unas particularidades, hay episodios por ahí que muchas veces no están no están digamos difundidas o escritas en los grandes medios que cubren el Cosquín. Lo que pasó ahí con la policía y el pibe este que estaba con los precintos en una esquina, ¿qué pasó ahí? Porque lo sentí muy, digamos, casi como que estaba ahí cuando lo leí. Bueno, básicamente yo me topé con una situación de casualidad, porque para ir del predio del festival a la carpa de prensa donde se realizan las conferencias y hay, bueno, se hacen las notas y todo eso, hay que caminar por fuera del predio, y la carpa está atrás del escenario. Uh-huh. Y afuera del predio de Cosquín Rock, que es como una especie de rectángulo, afuera de ese predio hay callecitas internas donde, bueno, hay seguridad, pasan camionetas con toda la cuestión organizativa. Uh-huh. Y bueno, pasando por ahí me topé con un chico atado poste, lo cual me parecía, o sea, estaba atado con las manos en las espaldas, con la cabeza, la frente apoyada en un poste. Uh-huh. Y me quedé mirando porque me parecía raro, o sea, era obvio que estaba detenido por la policía porque había pasado alguna cuestión. Y me quedé mirando a ver qué pasaba, y no pasaron ni 10 segundos que vino alguien, un supuesto policía de civil, y me dijo que circule. Y yo le digo, no, ¿por qué voy a circular? Quiero ver qué pasa, soy periodista, qué sé yo, etcétera. Y bueno, me intentó increpar de vuelta, qué sé yo, me acerco a unos policías que estaban de uniforme a unos metros, les pregunto qué sucedía, por qué lo estaban deteniendo, y sobre todo por qué había gente que no estaba vestida de cana, deteniéndolo, ¿no? Y sí, ¿por qué no intervenían ellos? No, bueno, ahí me explican que supuestamente esa gente era policía de civil, lo cual yo creo que es cierto. Pero la cuestión es que hubo un trato muy muy amenazador, muy increpante, así. Después vinieron los canas y me decían que no intentes averiguar nada porque no queremos que tengas problemas, diciendo que vamos a hacer mierda. Y bueno, y justo bueno, la policía de Córdoba es muy conocida por ser absolutamente horrible. Y sí, bueno, casi en todos lados, porque acá sí, en Río también está complicadísimo. Sí, pero es como que fue una situación muy muy fea, y al mismo tiempo no creo que sea la única. Y por ahí los abusos policiales y de seguridad, los de seguridad que siempre que están en los recitales suelen ser canas haciendo una changa. Sí, más de una vez en más de una provincia han caído en este tipo de abusos, y vos decís, bueno, atás a un pibe a un poste, y encima no estaba con esposas, estaba con precintos, lo cual es muy raro, y lo tuvieron como una hora, y fue tremendo. De y, bueno, y a mí básicamente me dijeron que huele, porque si no me querían, no sé, me era pura amenaza, pero... Tal cual. Estamos hablando con Federico Ansaldi y charlando un poco de la crónica que escribió para frasesroqueras.blogspot.com.ar, y no te vamos a quitar más tiempo, pero bueno, ¿qué otra cosa más podés rescatar y contarnos de este Cosquín Rock pasado por agua el día 12... Se suspendió. Y algo que me pareció muy muy importante, esto de que hay periodistas que no salen de la carpa de prensa y para cubrirlo. ¿Qué onda eso? Sí, bueno, eso es un clásico de muchos recitales en realidad, y no de todos ni de la mayoría de los periodistas, pero siempre hay en eventos así gente que uno ve, que ya los conoce, ya sabe quiénes son, y nunca los ve viendo los recitales. Siempre están atrás, o charlando, o tomando algo que les dan gratis. Es como, no está tan bueno eso, ¿no? Porque uno siente que al fin y al cabo están haciendo el trabajo de taquito. Entonces vos después lees y en realidad no estás tan bien contado. Simplemente te dicen, bueno, y tocó fulano, y mengano hizo sus éxitos bajo una lluvia tremenda, bla, bla, bla. Y después termina siendo toda una farsa, pero qué sé yo, ¿no? Obviamente no son todos, ¿no? Pero me pareció un detalle a destacar porque no es la primera vez que lo veo. Tal cual. ¿El año que viene vas a estar? Ojalá, sí, por mí iría todos los años, pero no sé, realmente la verdad que no sé. Federico, ¿cómo estás? Ronan Moreno te saluda. Hola, ¿qué tal? Fede, contame un poco, ¿por qué el título nota "No tengo nada que ver con tu idea del rock"? Acá en un párrafo hace referencia que Pez estaba tocando, y bueno, como que cerró así con esa frase. ¿Por qué tu nota está titulada de esa manera? Porque me pareció el título, la frase me pareció muy buena, y aparte, si bien se puede confundir con que el título habla de que no tengo nada que ver con tu idea del rock, que es una frase de un tema de Pez, que es introducción, declaración, adivinanza, puede interpretarse como que Cosquín Rock y no tengo nada que ver con tu idea de Cosquín Rock. No es cierto, sino tiene que ver con una cuestión más bien de esa cosa de falsedad, viste, de lo que hablábamos recién, sí, del periodista no cubriendo. Yo a mí me gustan mucho los festivales estos, pero también me gustan mucho los festivales más under, como el Festipez, por ejemplo, hablando de pez, o festivales directamente de rock de las provincias, donde no hay esa cuestión de VIP, ¿viste? Y de promotora Silvina Tefernet atrás. Sí. Está todo muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy absolutamente ya mega éxito comercial, ¿viste? Y se pierde para mí un poco la esencia de lo que es un festival de música, al fin y al cabo, que es ir y escuchar y conocer y nada más. Por ahí quizás tenga que ver con eso, ¿no? Pero yo, en lo que dice de Pez, en realidad es una cuestión de dos miradas del rock totalmente distintas desde el punto de vista de la música, ¿no? De Pez, de la Berizzo, etcétera, del rock de Cromañón y todo eso, y podríamos hablar una hora de eso. A tu opinión personal, Fede, ¿el Cosquín Rock sigue siendo el festival del rock o pasa a ser un festival marketinero? No, para mí es el mejor festival de rock de Argentina. Tiene un montón de cosas para criticarle, pero creo que ahí está muy bien representado lo que es el rock argentino hoy en día, de todo el país, porque las bandas estas que decíamos que tienen prestigio pero no popularidad tienen muy poco espacio, sigue siendo dominado por un rock que para mí atrasa, que es el rock que remite a los 90. Tal cual. Las escenas de las provincias tienen muy poco lugar, sí. Pero se están abriendo camino, y al mismo tiempo todo en una nube de negocio cada vez más grande. Me parece que es un espejo perfecto de lo que es el rock argento en general hoy en día. Y bueno, la verdad que está re bien organizado en general, los horarios se cumplen, se llovió la vida y al otro día el predio estaba perfecto, así no pasaba nada, no había barro. Era, la verdad que estaba, no, en ese sentido estaba bien. Bien, ¿cómo va? Jorge te saluda. Me gustaría también escuchar una parte del punto de vista en cuanto a los públicos. ¿Cómo lo viste? ¿Qué tipo de público te encontrás? O sea, si bien hay una gran variedad, ¿hay alguna diferencia con tus anteriores Cosquín Rock que fuiste, como mencionaste anteriormente, del 2001 al Cosquín de ahora? Más o menos, ¿cómo viene marcada la tendencia del público? Sí, yo creo que el público de Argentina desde esa época para acá hemos evolucionado como público, sobre todo con Cromañón en el medio, porque sí, antes quizás un festival con bandas de metal, de reggae, qué sé yo, de pop, en el mismo día era medio imposible. Hoy en día sí es posible, estamos mucho más tolerantes y al mismo tiempo estamos mucho más domesticados, creo yo, en cuanto a, bueno, si se corta el sonido... En cuanto al comportamiento y todo ese tipo de cosas. Claro, pero bueno, el público me parece que en su mayoría era el público que remite a las bandas más populares. Don Osvaldo metió como 30.000 personas y al mismo tiempo estaba tocando Ilia Kuriaki para 10. Claro, ¿no? sí, que es un público bastante especial. Claro, entonces el público se comporta de 10. Yo siempre digo que me parece que hay más lío en el folclore que el público del rock. Podría decirse. Eso es una teoría que lo afirmo de acá a la China. Y que simplemente el público de rock no se comporta mal. Hay mil factores que podríamos analizar, sí. Pero... Partiendo de la base que hay un sentimiento unificador del rock directamente. Totalmente. De compañerismo, no vale. Y todo el tema ese. Sí, que es algo que antes no teníamos tanto en la era pre-Cromañón, por esta cuestión del Soda versus Redondo, la futurización, sí, del rock y todo eso, ¿no? Que hacía que fuéramos como una especie de hinchas, cuando en realidad la música es una sola y... Tal cual. Y se puede escuchar todo. Tal cual. Fede, cambiando un poco de tema, ¿cómo está la movida en Salta del rock? Bueno, es muy intermitente, es muy, muy ciclotímica. Tiene momentos en los que hay bandas muy activas sacando discos y momentos que son muy bajos en los que no hay producción. Porque, bueno, cuesta mucho para bandas, bueno, ahí ustedes mismos debe ser algo muy similar. Sí. Las bandas locales no tienen un mango, no tienen mucha difusión, no tienen dónde tocar, entonces se les hace muy difícil sacar un disco, ¿no? Entonces, entre que sacan uno y sacan el otro, pasan por ahí 4, 5, 6 años quizás, entonces no hay novedades y no tocan tan seguido tampoco. Entonces, es como cuando se logra un techo, o no un techo, sino se logra algo arriba, termina pinchándose un poco por esa falta de novedades, además de que las bandas acá tienen una cuestión particular, es que no duran mucho, hay un promedio lo mismo acá. De 5 años, ponele. Claro, y yo supongo que remite también a esa cuestión de no poder dedicarse todo el tiempo a lo que uno a las bandas porque hay que trabajar y todas las cuestiones. Sí. Y bueno, se complica, pero en general hay cosas buenas realmente, con una personalidad bastante propia, ¿no? Porque se alimentan mucho de proyectos folclore de acá o de ciertas cosas, ¿no? ¿Nos recomendarías algunas bandas para después en los programas pasar música de Salta? La banda de más importante de acá se llama Perro Ciego, es una banda que empezó haciendo un rock and roll, rolinga común y corriente, y evolucionó a lo que son ahora, que son una banda de blues y de rock más del palo Stone, pero bien, digamos. pero bien hecho, construido, ya maduros, son tipos de 40 y pico ya. Claro. Así que es más que recomendable, sobre todo sus dos últimos discos que se llaman Peón de Luna y Pelafustán. Uh-huh. También otra banda que a mí me gusta mucho es La Forma, que sacaron un disco que se llama Vamos en el 2010, que para mí es un disco que habla mucho de la Salta actual y es muy para el que vive acá o el que conoce. Uh-huh. Y interpretar y ver esa, como debajo de esa famosa Salta la Linda y el turismo y la empanada y el poncho, hay un montón de cosas siniestras. Tal cual. Que pasan acá y que las sabemos nosotros porque estamos acá todos los días y a veces hay cosas que ni nos enteramos. Así que me parece que La Forma y Perro Ciego son dos bandas a escuchar. Perfecto, vamos anotando, igual vamos a quedar en contacto, Fede. Hay muchísimas, te preguntaría muchísimas cosas más, estaríamos un rato largo, pero seguramente quedará para otro contacto. El Salamanca Rock, breve y cortito, ¿qué nos puedes decir? Me parece horrible que no convoquen a bandas del noroeste. Las convocaron solamente por un concurso de bandas y me parece que no está bien, porque el Salamanca Rock siempre históricamente convocó a las bandas más representativas del Tucumán, de Salta, de Jujuy, uh-huh, de Catamarca, de Santiago, y esta vez no lo hicieron. Lo que pasa es que los organizadores son unos pibes de Buenos Aires y no tienen idea. Negocio. No, bueno, está bien, nadie pretende que laburen gratis, pero a lo que voy es que el Salamanca Rock, desde que empezó en el 2010, tiene una historia de unificar la zona. Uh-huh. Con bandas grandes, pero también invitando a qué sé yo, a Karma Sudaca de Tucumán, a Perro Ciego desde Salta, a La Gallega de Jujuy. Uh-huh. Y así un montón, y esta vez no. Entonces simplemente hicieron un concurso para las bandas de la zona, como diciendo, a ver, vengan a que los vamos a juzgar a ustedes. Y lo cual a mí me parece bastante mal. Sí, pero toca Iorio, así que todo bien. Toca Iorio, está todo más que bien. Fede, muchísimas gracias. Estás ahora en el programa. ¿Cómo se llama el programa? Se llama Esto es el Barrio Chino. Esto es el Barrio Chino. Bonito. Y sale por FM Capital. FM Capital, en Salta. FMCapitalSalta.com. Perfecto. Bueno, nosotros desde acá, de Roca 3.0, a disposición, lo que quieras. También te vamos a estar pasando algunas bandas de acá, que hay muchas bandas buenas, y también es la idea del programa difundir las bandas locales, ¿no? Sí, y el noroeste. Es buenísimo eso, sí, que haya cada vez más canales de difusión y gente que le preste atención a lo que se hace en los lugares, porque básicamente hay muy buenas cosas, y aunque no las queramos ver, aunque no nos las muestren, hay que ser un poco más curiosos quizás. Sí, de una. Y vamos a estar ahí, curioseando un poco y conociendo la música de todo el norte. Hasta cualquier momento, Federico, un abrazo inmenso. Bueno, otro para todos ustedes. Muchas gracias por llamar. No, gracias a vos. Gracias y felicitaciones. Federico Ansardi. Comunicación telefónica comentándonos un poco del Cosquín, de su blog frasesroqueras.blogspot.com.ar, ya lo hemos publicado. No tengo nada que ver.